conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí. ¡Sí! Aquí es la acera de enfrente. La prédica del odio. Que marchen los cristianos y las cristianas contra nosotras y nosotros, los eternos otros. Que nos condenen en las calles por el solo hecho de ser diferentes y pecaminosos. Así queda claro el papel que cumplen en la sociedad estas sectas cristianas, un papel que no es otro que el de condenar, etiquetar y ser prácticamente una fábrica continua de prejuicios sociales. Miedo y rencor, vergüenza y confusión. No dejes que tu educación. Que proclamen por las calles su modelo de familia como el único válido, de papá, trabajador y proveedor de todo, jefe de familia, mamá ama de casa y feliz cocinera gratuita, hijitos y hijitas obedientes, sonrientes y sin palabras. Que lo proclamen, no hay problema. Así realmente queda claro que todas aquellas familias donde no hay un padre que las legitime, quedan fuera de su circuito de secta. La estructura de la familia en Bolivia ha cambiado ya hace décadas, justamente gracias al divorcio, que es una conquista irreversible, de escala planetaria, que va a cumplir en breve 100 años de consolidación. Pero no solamente gracias a la conquista del divorcio, sino gracias fundamentalmente a la rebelión de las mujeres, que somos capaces, que estamos siendo todos los días capaces de formar colectividades de vida de lo más originales. Hoy no hay común denominador único para decir esto es una familia y esto no es una familia. Por eso es que es prácticamente una pérdida de tiempo. Por eso es prácticamente un acto simplón, insulso e insultante reivindicar un modelo de familia. Quiero dejar claro que nosotras no reivindicamos un modelo de familia, sino el hecho de que la familia es tu comunidad de afecto y punto. Y que si tu familia no es una comunidad de afecto, sino un círculo de violencia y dolor, no hay pues ningún problema en romperla como se rompe un papel. Romperla y emanciparte de esa familia, o para construir otra, o para no construir ninguna. Esa es una cuestión de libertad. Y esa es una cuestión que la sociedad la va teniendo clara día a día con una intensidad histórica imposible de retener. Que prediquen nomás las iglesias cristianas el odio para ganar gentes inseguras, para ganar gentes temerosas, tristes, acomplejadas e incapaces de pensar por sí mismas. Ganan a esas gentes a costa de odiar a quien es diferente. El mecanismo de satanización es un mecanismo de reclutación en realidad. Pero resulta que esa forma de trabajo va perdiendo valor y sentido en las sociedades contemporáneas a medida que la gente deja de necesitar pastores porque deja de considerarse ovejas. Deja de necesitar iluminados o iluminadas porque asume socialmente que todos y todas tenemos nuestra propia luz. Y resulta que esa luz no es ni mucho más ni mucho menos que nuestra rebeldía y nuestros sueños personales y colectivos. Si aún no has entendido que siempre te han mentido. Es por eso que de forma muy personal y siendo una militante lesbiana pública, que prácticamente soy un monumento arqueológico porque llevo 25 años de militancia pública como lesbiana, a mí me parece muy bien que marchen, porque se les cae la careta de amor y aparece y se hace visible el rostro y la cara de odio que estas sectas cristianas tienen. Me parece muy bien que los mecanismos de satanización y de odio de las iglesias queden con esta marcha en evidencia para todos y todas. Que marchen contra nosotras y nosotros, y que hagan pues una hoguera donde quemar nuestras formas de placer, porque sobre ese fuego bailaremos. Les desespera que sus prédicas no nos llegan ni conmueven, y tengo que decirles que más que contra argumentar sobre si esto es cierto o no es cierto, o si somos o no somos hijas de Dios, yo no quiero perder mi tiempo. Resulta que estas prédicas no llegan ni conmueven porque son repetitivas, machaconas, fanáticas y simplonas. Mientras ellos repiten las mismas cuatro ideas, la historia de la humanidad avanza con una fuerza que está de nuestro lado. Cuando tu hija es maricona, cuando tu hijo es maricón, cuando él o ella quiere y sueña con una reasignación sexual, cuando tu hijo no responde a los modelos de machito que tú, como padre cristiano, se los quieres imponer, cuando tu hija no responde a los modelos de muñeca o de virgen que le quieres imponer, cuando se rebela contra tu moral, te paso el dato. No puedes hacer nada. Y repito, no puedes hacer nada. Tus imposiciones son inútiles, porque la fuerza de la mariconería es puritita miel, puritita pasión, puritita intensidad, porque es la fuerza de ser una misma. No es que alguien le está lavando el cerebro a tu hijo o a tu hija. Esa es una mentalidad arcaica, fascista. Nadie le lava el cerebro a nadie. La fuerza y la intensidad de la mariconería tiene que ver con la fuerza de ser una misma y de ser uno mismo. Por eso es una fiesta. Por eso nuestra protesta política es fiesta de placer y de colores, de risas y de bailes, de contorsiones y de masturbaciones, de besos casuales y de miradas convocantes. Cuando somos mariconas, lo somos porque nos gusta y nos da la gana, y no hay poder, ni divino, ni terrenal alguno, que nos pueda modificar ese sentido de nosotros y nosotras mismas. Por eso es que no estamos arrepentidos. Quieren con su marcha presionar al gobierno del movimiento al socialismo. Que lo hagan pues. Nosotras sabemos que este gobierno no tiene ninguna convicción. Nosotras sabemos que este gobierno no tiene ninguna convicción y sabemos que es un gobierno inclusive homofóbico. Un gobierno homofóbico que finalmente aprobó la ley de identidad de género porque le conviene cumplir con una agenda internacionalmente establecida. Porque algunos integrantes del movimiento al socialismo, que tienen muchísimo poder dentro de ese proyecto, han mandado a los demás integrantes a levantar la mano, callar y obedecer para dar paso a esta ley. Porque son algunos que están de acuerdo frente al gran desacuerdo con esta ley de la mayor parte de los integrantes del movimiento al socialismo. Por eso nosotros sabemos que es una aprobación precaria y que en realidad la mayor conquista de la ley de identidad de género no es el texto de la ley, que realmente, en serio y fuera bromas, otorga migajas. La mayor conquista detrás, delante, encima y debajo de esta ley es la afirmación de nuestra existencia política y colectiva. Y eso ni depende del gobierno, ni el gobierno nos da, ni menos aún nos puede quitar. Por lo tanto, marchen los cristianos, porque esto es irreversible. Su Dios nunca ha existido, ni aquí ni más allá. Cobran plata por ser portavoces de Dios. Lucran con el uso de las bendiciones y suman a la gente como rebaño. Y por eso dicen que son fuertes, porque tienen plata, porque tienen infraestructura y porque han hecho de los seres humanos un capital. Nosotros y nosotras, la mariconería boliviana, no somos un número, ni siquiera sabemos cuántos somos. ¿Cuántos niños y niñas están naciendo, como dice nuestro inolvidable y maravilloso Pedro Lemebel, con la patita torcida? Nosotros somos una forma de existencia humana. No nos contamos ni nos multiplicamos, sino que nos reconocemos entre medio de todos los espacios. Porque además, sorprendentemente, maravillosamente e infaliblemente, estamos en todas partes. Muchos, como yo, por ejemplo, venimos de familias estrictamente católicas y heterosexuales. Estamos dentro y fuera de las iglesias. Estamos dentro y fuera de todas las instituciones que te puedas imaginar. Yo, por ejemplo, he establecido muchísimas amistades dentro de la vigilia de las personas con discapacidad, donde también, cómo no, está presente la mariconería. Y eso que la vigilia de las personas con discapacidad es una vigilia fuertemente impregnada por una visión cristiana. Pero ahí están ellos y ellas sonriendo de otra manera, moviéndose de otra manera y mirándome a mí y mirándose conmigo de otra manera. Somos un llamado a la libertad y la conciencia de sí mismos y de sí mismas. No somos un llamado al odio. No somos dueñas y ni dueños de la verdad. Somos quienes hemos comprendido que la verdad no tiene propietarios y que quien se cree poseedor de la verdad simplemente te miente. No necesitamos sus bendiciones, pero tampoco nos impresionan sus maldiciones. Que busques más allá. Las frías y santitos. vergüenza y confusión. No dejes que tu educación te vuelva un robot. Culpabilidad. Una trampa más. El cielo está vacío y no tiene sentido que busques más allá. Sentido que busques más allá.